Va tirando pelotas y la pelota siempre rebota y nunca... El único que puede llegar a una conclusión, si dentro de la maraña de palabras que se dice, es el oyente. Pero seguimos en una profundización por una comunicación democrática, libre y soberana, como en algún momento decía la radiográfica, en una propaganda institucional, una gráfica institucional, pero... tenemos mucho para andar, me parece. Uf. Porque una de las principales cosas que nos faltan es aprender a escuchar. No solamente reflexionar sobre lo que vos decís y lo que yo digo, porque eso ya tiene que ver, entramos en un diálogo. Y no sé si los formatos televisivos están pensados en términos de diálogo. Se venden así. Bueno, no sé pero si están, no están pensados. Hechos así. No están pensados en términos de diálogo. Por suerte, hay programas que invitan a la reflexión. Es verdad. Seguiremos. Tejiendo Redes es uno de ellos. Seguiremos pensando cómo mejorarnos día a día como personas y como comunicadores. Ahí está. Se nos está yendo el programa. Ya se nos fue. Muchas gracias, Eliana Cabezas, por ponernos al aire. Esto ha sido Tejiendo Redes. ¿Y qué te parece si nos despedimos hasta el próximo sábado? Hasta el próximo sábado. Muchas gracias a Radiográfica, al estudio Patti Reis y a toda la audiencia por escucharnos. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Legisladores piden que la ciudad se adhiera al protocolo antipiquetes. El diputado porteño Claudio Niño pidió en forma urgente que la ciudad adecúe su legislación para adherir al protocolo sobre manifestaciones públicas para evitar cortes de calles, firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Niño presentó un proyecto de declaración para que la legislatura se sume a las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que el distrito debe adherir al referido protocolo. Sociedad. Juzgarán desde el lunes a Echecolat y otros tres represores. Es en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad en el secuestro y desaparición de María Paula Álvarez y Daniel Omar Favero, ambos militantes de la Juventud Universitaria Peronista. La Justicia Federal de La Plata juzgará desde el lunes, después de 14 años de la apertura de la causa, al represor Miguel Echecolast y a otros tres policías acusados de organizar y participar en el secuestro y desaparición de la pareja en la ciudad de La Plata en junio de 1977. Deportes. Argentina cayó en dobles frente a Polonia. Carlos Berloc y Renzo Olivo perdieron por 6-3, 6-4 y 6-4 frente a la dupla polaca en el tercer punto de la serie. La misma ahora tiene arriba a los capitaneados por Daniel Orsanic por 2-1 en la ronda inicial del Grupo Mundial 2016. Telam. Inicio espacio publicitario. Radiográfica. 10 años poniendo el cuerpo y el alma. El alma y el cuerpo, la sangre hirviendo. FM 89.3, comunicación con sentido popular. El alma y el cuerpo, la sangre hirviendo. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Por las dudas, escucha. Sobre todo hace la pepita de la punta, para que no quede aire. Se tira para atrás de la piel, se desenrolla y pasa aceite, hasta cubrir todo el miembro. Deben retirarse antes de que termine la erección. Sí, sí, sí, claro que sí. Para que no quede blandito adentro. Porque entonces ahí sí puede que cuando quieran salir se quede el preservativo puesto o haya algún derramamiento de semen. Sí, sí, sí, claro que sí. Por tu temprana colocación en la cama o en el suelo, por tu uso puedo. El sexo oral también puede transmitir el virus. Por tus dudas, pregunta 0800-33-33-444. Hey, no. 如果有多张船飞, 你会不会跟我一起走? La otra no quiere ser una más. Quiere ser la otra. La que te llame, la que te inquiete, la que toque los temas, los tonos, los timbres que hoy nadie toca. La otra es un programa de amor a la música, al pensamiento, al cine, sin olvidarnos de la política, la polémica y la conversación íntima. En la medianoche del domingo, en Radiográfica. La otra radio. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Fin de espacio publicitario. 12 años atrás, el esfuerzo militante de un grupo de compañeros que decidieron encender debates, visibilizar problemas, promover valores, hizo surgir entonces De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Aquellos esfuerzos son los que hacen posible esta nueva versión, que además de contar con el espacio radial por Radiográfica, también contamos con un canal en YouTube, Facebook, Twitter y una página de internet que es defogonenfogon.com.ar. Este equipo de comunicación popular orientada al Uruguay, con un anclaje en la integración regional, porque entiende que hay reivindicaciones populares que son comunes en nuestra América, y por eso es vital vincularnos con organizaciones políticas, culturales y sociales del continente. Porque como dice un amigo, si la necesidad de liberación es común, común debe ser la lucha que abarque todo el continente americano. Nuestro espacio procura salir de la coyuntura para lograr dar debates de mediano y largo plazo, donde se vean reflejadas diferentes visiones, donde tal vez no sean las que comparta nuestro colectivo, que es el Movimiento de Participación Popular del Uruguay, y en particular nuestra departamental en Argentina. Estamos convencidos en abrir espacios para todos, todos aquellos que quieran contribuir, reflexionar y plantear los diferentes desafíos que en el recorrer de nuestros pueblos se nos vayan presentando. Ahora, donde sí se reflejará nuestro pensamiento es en la editorial. Estaremos acompañando ahí donde se enciendan fogones con valores que sumen en la construcción de una sociedad distinta. Somos defensores de la vida por encima de todas las cosas. Consideramos que la transformación social trasciende las consignas. Por eso buscamos reflexiones que sirvan para visualizar posibles caminos hacia el surgimiento de una nueva sociedad. Nuestro compromiso es junto al pueblo y a todos aquellos luchadores organizados, y continuamos porfiados en la construcción de una patria para todos. Somos del sur, venimos del sur. Somos de la esquina entre el Plata y el Atlántico, y América Latina es la patria en común. Somos pueblo, somos memoria. Nuestra primera tarea es salvar, respetar e impulsar la vida. Seguimos en la senda para construir patria para todos. Aquí comienza De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. Los paisanos le dicen... paisano le dice mi general, alumbrando con su voz la oscuridad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio que es De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de corazón oriental. En este nuevo ciclo 2016, aquí en la calurosa bienvenida que nos dan aquí en Radio Gráfica en el 89.3, como le gusta decir a Roberto, de Barracas y para el mundo, ¿sí? A través de radiografica.org.ar. Ahí también nos pueden encontrar. Obviamente que también estamos a través del canal de YouTube, ¿sí? También estamos en Facebook, también nos pueden buscar a través de Twitter, arroba de Fogón en Fogón. Y por supuesto tenemos la página. Exactamente, la página, que es defogonenfogon.com.ar. Esas son todas las vías de comunicación que les proponemos para que estemos comunicados en este nuevo ciclo que arrancamos aquí, año 1, día 1, en Radio Gráfica, aquí en la zona de Barracas y La Boca. Un lugar aparte donde la comunidad uruguaya tiene cientos de miles de compatriotas viviendo por estos lares. Vamos a presentar entonces al equipo. Mi nombre es Andrés Correa y el resto del equipo ahora les decimos. Horas 10 minutos, suenan Los Fatales con Candombe del Mucho Palo y presentamos entonces al equipo. Tengo a mi lado al señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Bueno, nos vinimos para el sur. Así es. Somos gente del sur, nos vinimos para el sur. Así es, correcto. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, contento. ¿Cómo lo trae la tarde? Un poquito largo el viaje para mí. Bueno. Porque vivo en la otra punta de la ciudad, pero bueno. Bien, contento. Estar nuevamente en el aire. Ahí está. Y entre un grupo importante de compañeros que están luchando desde hace muchos años. Después le pasa cualquier cosa el viático al señor Oscar. Al productor. Al productor. Sí, yo sé que ya me lo comentó. Otro de los integrantes del equipo es el señor Jorge García. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Acá estamos de nuevo. Barracas al sur, casi. Ahí está. Barracas, pero Barracas al sur, casi. Bueno. ¿Usted bien? Bien, bien, lleno de optimismo. Ahí está, bueno, me alegro, arrancó muy bien, diría yo, casi con una... Es algo nuevo eso. Sí, me resulta extraño, pero bueno, me alegro mucho. No sé si habrán notado la nota irónica. Claramente, claramente, sí. Pero sí. Complicadas las noticias que muchas de las noticias que tenemos para compartir, sobre todo las que nos pegan continentalmente, ¿no? Hoy estamos haciendo también, y Radio Gráfica está haciendo un homenaje a Hugo Chávez, ¿sí? Tras 3 años de su partida física, y nosotros también vamos a estar haciendo un recordatorio del comandante Hugo Chávez Frías. Señor Oscar Trinidad, ¿cómo le va? Encargado de la producción. Muy bien, con un entusiasmo enorme de empezar esta nueva etapa en Radio Gráfica y con la esperanza de llegar a mucha más gente, más compatriotas que nos escuchen. Ahí está, perfecto. Está en la operación técnica Eliana, sí, a ella también le estamos dando el saludo y la bienvenida a De Fogón en Fogón. Se va a tener que acostumbrar a estos viejitos que hacemos este programa de uruguayos en Argentina. Y ausente con aviso, el señor Roberto Sabán, que está trabajando... obviamente consiguiendo notas y todo en Uruguay. Pero, ¿usted cree que sí, que está trabajando? Sí, claro. Ah, bien. Totalmente seguro que está trabajando. También ausente con aviso, en este caso también está trabajando la señora Verónica García Baleiro. Bueno. Tal vez tengamos alguna comunicación, seguramente con los dos vamos a tener comunicación, aquí sí, como para que den el puntapié inicial también en el primer programa aquí por Radio Gráfica de Fogón. ¿La señorita Fogón. Verónica también está trabajando? Sí. Tenemos la tropa diezmada. Póngale. Bueno, está bien. Y vamos entonces, señor Manuel Daluz, si la gola lo acompaña, a presentar el deporte en De Fogón en Fogón. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones. Pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya. ¿Estás escuchando? Y a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida. De fogón en fogón. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco. Para quienes entendemos el deporte como un derecho humano, así que leña presentamos el espacio deportivo en De Fogón en Fogón. Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta. A meter. Arrancar con fuerza. A morder, a barrer. Ahí está, y en este espacio de deportes vamos a comentarle un poco a la gente que tal vez nos sintoniza por primera vez un poco de qué se trata la columna deportiva, porque la intención es un poco trascender lo meramente resultados, y que también va a estar obviamente presente el tema de resultados, sobre todo aquellos que se estén jugando en el momento, porque eso tiene un condimento especial, pero digo, trascender un poco lo meramente resultadista para apuntar a qué, señor Manuel Lalu. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco. Para quienes entendemos el deporte como un derecho humano, así que leña presentamos el espacio deportivo en De Fogón en Fogón. Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta. A meter. Arrancar con fuerza. A morder, a barrer. Ahí está, y en este espacio de deportes vamos a comentarle un poco a la gente que tal vez nos sintoniza por primera vez un poco de qué se trata la columna deportiva, porque la intención es un poco trascender lo meramente resultados, y que también va a estar obviamente presente el tema de resultados, sobre todo aquellos que se estén jugando en el momento, porque eso tiene un condimento especial, pero digo, trascender un poco lo meramente resultadista para apuntar a qué, señor Manuel Laluz. Bueno, en el caso puntual del fútbol, que es la pasión que sentimos los orientales por este juego, es el, valga la redundancia, es el juego, ¿no? ¿De qué se trata el juego? En realidad, de cómo estamos jugando, a qué apuntamos, cuando se habla del fútbol europeo o las características distintas del fútbol mundial, cuál es nuestro estilo, hacia dónde queremos llegar. Pero bueno, en los últimos tiempos, creo que de forma saludable, en el caso del juego en Uruguay, ha cambiado un poquito la cosa. Hay un poco más de dinámica, ya no se pincha la pelota cuando se va ganando 1-0, se ven jugar al anticipo, un poco del desenganche. Lo vi en Peñarol, lo vi en Defensor, lo vi en el River de Juan Ramón Carrasco, que no es el mismo que estuvo en la otra etapa, ahora cuida un poco más la defensa. No juega con el típico 4-4-2 nuestro, digamos, ¿no? Arma un trío en la mitad de la cancha, muy bien. Si bien ha tenido resultados variados, digamos, pues el resultado muchas veces no es una consecuencia del partido, ¿sí? Y en el otro aspecto que tiene que ver con el resto del deporte, nosotros tratamos de promocionar de alguna manera los deportes que tienen poca prensa y que está claro que son súper importantes, digamos, todos los deportes olímpicos. Podemos decir que hoy ya tenemos más de 10 deportistas que están clasificados para Río. Todo eso significa un sacrificio enorme de parte del Estado uruguayo. Por supuesto, el sacrificio de los deportistas, pero creo que vamos por el buen camino. Con algunos tropiezos, sí. Nosotros el año pasado habíamos hecho una crítica a la nueva Secretaría de Deportes. Este año vamos a ahondar sobre eso. Pero bueno, y lo otro que nosotros le damos bastante hincapié es lo que tiene que ver con el deporte infantil, ¿sí? El tema de las plazas de deportes en Uruguay, los clubes, y sobre todo aquello que se hizo del Ministerio del Interior, que se llama Pelota al Medio de la Esperanza, que tiene que ver con la convivencia, que ya el año pasado, en el último tramo, el tema de la convivencia pasó a ser una obligación. digamos, se terminaba el partido y se quedaban todos los integrantes a comer algo, a charlar y a conocer cada uno la parte de la vida de cada uno. Claro. Importantísimo para gurises que van entre los 8 y los 16 años, ¿sí? Que sabemos que hay una situación crítica. El tema de la... Ustedes saben que el tema de la delincuencia, sobre todo el tema de la droga, ¿no? Que es un tema súper jodido en Uruguay, que como en toda Latinoamérica, ¿sí? No estamos diciendo nada del otro mundo. Bueno, pero por ahí pasa un poco la cosa. También hablamos un poco de automovilismo, sobre todo de Santiago Urrutia, que es nuestro piloto más joven que está corriendo en Estados Unidos, y también de Mauricio Lambiris, que está corriendo en el turismo carretera en la Argentina y en la clase 2 del turismo nacional. Ahí está, es importante resaltar en este caso para nosotros, como mencionaba la apertura de la columna de deportiva, que para nosotros el deporte es un derecho humano, así lo entendemos, así lo destacamos, por eso nosotros entendemos que un poco vamos a intentar ir más allá, a conocer otros ámbitos, lo que es el amateurismo, ¿sí? del deporte, conocer algunas otras instancias que hacen, sí, o sea, al deporte en sí en el Uruguay, y en este caso a la comunidad, porque bueno, el deporte entendido como no solamente como lo del espectáculo deportivo, ¿sí? Sino aquello que pueda ser practicado por el pueblo, ¿sí? En las plazas, en los lugares de esparcimiento, me parece que es importante, ¿sí? O sea, creo que deberían ir como en una suerte de acompañamiento entre los dos, ¿sí? Entre el deporte que es el profesional y el deporte de recreación, que además es el que más se practica, ¿sí? Claro. Porque digo, el otro queda confinado a un grupo, ¿sí? O sea, ¿cuántos llegan a ser jugadores profesionales de fútbol? Sin embargo, ¿cuántos hablamos de que juegan al fútbol? Y al fútbol, al básquet, al... Y así podemos seguir enumerando cientos de miles de personas donde no vamos a encontrar medallistas olímpicos, donde no vamos a encontrar ningún campeón del mundo, pero sí vamos a encontrar, digamos... Y mucha gente entusiasta exactamente, y que hace mucho por ese deporte, ¿no? Y para nosotros la política deportiva debe tener esa pata cubierta, ¿no? Así que bueno, un poco eso es lo que nos mueve, y bueno, intentaremos desde este lugar estar destacando y mencionando ambas cosas. Bien, entonces, ¿usted tiene algo más? ¿Le queda algo más? No, decir que una de esas tareas que usted plantea, que deberían ir de la mano, la hacen los clubes de barrio, ¿sí? Que son los que albergan a la gente del barrio, a la gente del pueblo, tanto en Montevideo como del interior. Y ahí va la gente a divertirse y a tratar de ser un Luis Suárez o un Cavani, ¿no? Y jugar en el barrio, tratar de manifestarse en ese lugar. Claro. Pero claro, no lo puede hacer aquel que le gusta la natación, porque no hay en todos los lugares piletas olímpicas donde pueda practicar, que es uno de los debes que tiene el Estado uruguayo con los chiquilines, ¿sí? Exactamente. Entonces... Pasado a la columna deportiva, vamos a presentar el sector cultural. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. De fogón en fogón, por la senda de Artigas. Es tiempo del espacio de cultura. En De Fogón en Fogón. 16 horas 22 minutos. Vamos a presentar el cachito de cultura en la voz de Roberto Sabán, mientras esperamos la comunicación con él, que está del otro lado de la otra orilla. Y bueno, un poco vamos a conocer también de qué se trata este segmento cultural que aporta fenomenalmente el señor Roberto Sabán, de qué trata, porque bueno, abarca distintos aspectos, ¿sí?, de las manifestaciones culturales del Uruguay. Hay un trabajo muy importante que se ha venido realizando a lo largo del verano, donde vamos a conocer un poco distintos aspectos de la cultura oriental, de un lado y de la otra orilla. Señor Roberto Sabán, muy buenas tardes, bienvenido al programa número 1 de Radio Gráfica. Qué emoción eso del Radio 1, era número 1, la verdad que va a quedar para la historia de la radiofonía del Río de la Plata este programa, ¿verdad? Usted dice... Siempre lo dice. Siempre tan exuberante usted, Roberto, ¿eh? Pero para nosotros, con el esfuerzo que venimos llevando de hace tantos años para mantener este espacio de comunicación con los oyentes, y ahora estar en un lugar tan prestigioso, tan nuestro, tan al sur, ¿verdad? Y realmente a mí personalmente me llena de mucha emoción. Y bueno, yo me presento, yo soy soy un artista plástico. En mi vida personal y en mi vida de militancia hago este aporte a la comunicación de la integración y del Río de la Plata. Y bueno, venimos llevando con modestia alguna gestión que se puede ver en nuestro canal. Por ejemplo, hemos descubierto un hombre de 90 años que se llama Héctor Di Mensa, y que tiene una vastísima colección de discos de 78 y films mudos, algunos que se creían perdidos, un uruguayo coleccionista modesto que también arregla vitrolas. Estuvimos metidos también en el ensayo del Teatro El Galpón de Montevideo, que está estrenando la obra Pequeños Burgueses de Gorki, de Máximo Gorki, y estuvimos escuchando la voz de su director, Héctor Guido, que ya lo conocimos como director de la Intendencia Municipal y que ahora vuelve a las tablas dirigiendo esta obra que tiene tanto que ver con el mundo del egoísmo y el mundo de este capitalismo que nos arrasa. Estuvimos también en el ensayo del conjunto de Negros y Lubolos Integración, que ensaya en Río Negro y La Rambla, un grupo que lamentablemente no salió favorecido en las ternas, pero que ha tenido una fantástica actuación. Y hay cosas que descubrimos ahí adentro, por ejemplo, que la escenografía de la presentación la hicieron reclusas uruguayas, instruidas por un escenógrafo de carnaval. También tenemos allí entrevistas con la directora del Museo de Carnaval, un espacio de difusión de la historia de este movimiento tan particular del Uruguay. Y también en esa línea pudimos hacer con mi compañero García una entrevista en la colega Radio Colega, una entrevista a Zulema Barrio, donde nos explicó las diferencias entre la murga porteña y la murga uruguaya. Creo que, bueno, estas son algunas de las tantas cosas que estamos tratando de difundir, así como la fantástica e impresionante muestra de arte que terminó ahora hace pocos días en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, donde Joaquín Torres García y 190 obras, una de las muestras más importantes que jamás tuvo el artista, y que volvió a los Estados Unidos después de 45 años. Una muestra que ahora está viajando a Málaga, al Museo Picasso de Málaga, y donde va a estar en la Fundación Telefónica de Madrid durante el año 2016, prestigiando el arte plástico uruguayo. Y bueno, y después tenemos toda la línea de trabajo y de investigación, las cooperativas, que es nuestro pequeño placer de reencontrarnos con el germen de lo que podrá ser alguna vez algún socialismo o algo parecido. estuvimos siguiendo la construcción de la cooperativa de vivienda de Maldonado hace un año cuando recién estaban en los cimientos, y este año estuvimos conversando ya con las familias adentro de las casas, hermosas casas, en las afueras de Maldonado, en límite con San Carlos. También estuvimos en los inicios de esta nueva cooperativa que los jóvenes están haciendo en Atlántida, se llama Piedra Lisa, un emprendimiento gastronómico, y en línea de gastronomía y cooperativas seguimos a La Cacerola, otro grupo fantástico de algunos uruguayos y de muchos argentinos que están haciendo un emprendimiento que nació en aquel 2001 haciendo ollas populares en Corrientes y Troilo, y ahora tienen un emprendimiento que le da de comer a la vianda casi 3.000 escolares anuales. Bueno, estas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo en el verano, en este intervalo entre el periodo anterior y el presente, ¿verdad? Ahí está, impecable, Roberto, como siempre. Y bueno, obviamente en el transcurso de los sábados estaremos conociendo muchísimas de estas cuestiones que has mencionado para compartirlo con todos los oyentes aquí por Radio Gráfica. Así es, y para desmentir a aquellos que dudaban de que yo pudiera o no estar trabajando, les cuento que estamos preparando una nota sobre el Día de la Mujer, que se cumple el 8 de marzo y que el Congreso de la Nación va a homenajear a las grandes mujeres de la política del Uruguay. Vamos a estar también en la inauguración del Museo Nacional de Bellas Artes, de Artes Visuales de acá de Montevideo, donde una artista de 90 años, pionera en el Club de Grabado, hace también una retrospectiva, se llama Gladys Afamado. Y vamos a reportar también algo de la Bienal de Arquitectura en Venecia, donde se presenta cada dos años la Bienal de Venecia hace algo de arquitectura. ¿Usted va a ir a Venecia, Roberto? No voy a Venecia, pero voy a hablar con gente que nos va a contar. Miren qué interesante. El stand uruguayo en la Bienal de Venecia de este año juntan las tatuceras tupamaras con el avión caído de la tragedia de lo que se cumple el 8 de marzo y que el Congreso de la Nación va a homenajear a las grandes mujeres de la política del Uruguay. Vamos a estar también en la inauguración del Museo Nacional de Bellas Artes, de Artes Visuales de acá de Montevideo, donde una artista de 90 años, pionera en el Club de Grabado, hace también una retrospectiva, se llama Gladys Afamado. Y vamos a reportar también algo de la Bienal de Arquitectura en Venecia, donde se presenta cada dos años la Bienal de Venecia hace algo de arquitectura. ¿Usted va a ir a Venecia, Roberto? No voy a Venecia, pero voy a hablar con gente que nos va a contar. Miren qué interesante. El stand uruguayo en la Bienal de Venecia de este año juntan las tatuceras tupamaras con el avión caído de la tragedia de los Andes. Dos hábitats humanos que el Uruguay rescata para el mundo en una visión arquitectónica en la Bienal de Venecia de Arquitectura. La verdad, me ha dejado sin palabra, compañero. Interesante, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, interesantísimo. Entonces, Roberto, lo que acabas de mencionar. Y bueno, obviamente, quédate tranquilo que no dudaba de que estabas trabajando, ¿eh? Bueno, y agradezco que alguno todavía mantenga un voto de confianza. Les mando un abrazo enorme. Pará, no cortes, que te voy a emplazar para una discusión, para el futuro. Cuando hablamos de arte uruguayo, ¿de qué hablamos? Sería interesante para más adelante reflexionar sobre eso, porque el arte tiene un carácter universal que el nacionalismo se apropia como una particularidad. No sé, lo dejo para el futuro, Roberto. Interesante planteo, y hay mucho para hablar, porque también vamos a estar reportando a Juan Manuel de Blanes, que muestra que se frustró en la Argentina por cambios en las políticas curatoriales y del museo, que era la gran muestra que iba a darse en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, y con Juan Manuel de Blanes, el poeta de la patria del Uruguay, pero el hombre que pintó mucho periodo de la Argentina y fue un hombre, uno de los fundadores de mucha de la pintura del Río de la Plata. Y creo que tiene que ver con esto que decís vos, el arte uruguayo, el arte rioplatense. Además, Juan Manuel de Blanes me parece que es una figura que podemos poner sobre la mesa y entrar a discernir y zarandear el tema, ¿verdad? Ahí está, perfecto, Roberto. El abrazo enorme, como siempre, y bueno, nos estaremos reencontrando aquí por Radio Gráfica el próximo sábado. Suerte para todos, una buena semana. Abrazo, Roberto. Ahí está, ahí pasaba Roberto Sabán, nuestro columnista en Cultura. Ahora nos vamos a la tanda. Fin de espacio publicitario. Al juez en contra y en el descuento empatar. A que Dios no nos ayude a pesar de madrugar. Con el grito en el cielo y los pies en la tierra, sentí de fogón en fogón. Estamos acostumbrados, los hijos del Uruguay. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. Ahí está, y en este caso sería la tarde azul aquí en Radio Gráfica. Presentamos el programa número uno de Fogón en Fogón. El programa hecho en Argentina de corazón oriental, y en este caso vamos a escuchar la voz femenina del programa vía telefónica, en este caso, porque no porque se está trabajando. Presente, porque está trabajando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Verónica García Baleirón. Lo tuyo. Hola, es un apostolado, Verónica. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí, impecable. Me escucho medio mal. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí, muy bien. Bueno, no, estoy acá, quería salir en el primer programa para estar presente el programa. Yo los escucho muy mal. Sí, sí, sí. Tengo como un pitito en el oído. Bueno, complicado, entonces. Complicado, sí, pero bueno, no, igual quería salir en el primer programa. Estoy acá en el casamiento de dos amigas y ellas van a salir un segundo en la radio, así que paso con Natalie. Ahí está. Hola. ¿Hola? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Natalí. Estás en el primer programa de Fogón en Fogón en Radio Gráfica. Bueno, un gusto. Acá estoy con... Vino a participar de la ceremonia. La realidad es que, nada, los escuchamos siempre con Mercedes y queríamos estar presentes en el primer programa de esta temporada, poniendo en valor, digamos, la cuestión emocional y la decisión política en esto... y Cristina Fernández de Kirchner para darnos el sí, porque en realidad fue eso. Nosotros podemos estar casándonos hoy, más allá de que nos amamos, también porque hubo una decisión política de que eso sea. Nada, los queríamos saludar y mandarles un beso grande. Están presentes en Verónica con... y eso es todo. Ahí está, fenomenal. Bueno, lo agradecemos. Obviamente desde aquí celebramos la decisión política en ambas márgenes de los ríos, sí, para que puedan haber matrimonios igualitarios, y celebramos, por supuesto, y por sobre todas las cosas, el amor. Por supuesto. Hubiera por estado supuesto. Lindo que lo hubieran invitado también a nosotros, pero está, pasa igual. Ahí está. Muchas gracias. Un abrazo gracias grande. A todos. Ahí está. Viva Uruguay. Ahí está, hermano. Gracias. Ahí está. Un abrazo grande. Entonces ahí pasaba Verónica contando en dónde estaba y por qué no estaba hoy aquí en el estudio. La falta es justificada, ¿eh?

Un cachito, sí, de homenaje, de recuerdo a Hugo Chávez, pasaba la voz del propio Hugo Chávez y pasaba también Eduardo Galeano haciendo referencia a Chávez. Les recordamos que hoy a partir de las 17 va a estar aquí en Radio Gráfica lo que es Aló Patria. Curso. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. Convivir con esas diferencias, aceptarlas y buscar la mejor manera de complementarnos. Y poner allá por delante los objetivos supremos. Sí. 16 horas 45, ahí pasaba un cachito, sí, de homenaje, de recuerdo a Hugo Chávez, pasaba la voz del propio Hugo Chávez y pasaba también Eduardo Galeano haciendo referencia a Chávez. Les recordamos que hoy a partir de las 17 va a estar aquí en Radio Gráfica lo que es Aló Patria Grande, sí, una propuesta comunicacional que, bueno, recuerda a Chávez. Señor Jorge García. Sí, ¿cómo le va? ¿Bien? No, digo... Escuchando a Chávez, inevitablemente uno tiene una memoria y la historia de América Latina es terrible, ¿no? Exactamente, digo, sí, porque de hecho hoy estamos conmovidos con el asesinato de Berta Cáceres, ¿sí? La militante hondureña, sí, que era representante de los campesinos, referente por la lucha de la defensa de los territorios, claro, contra el autoritarismo y la violencia que está desatada. O sea, hace pocos días ella había liderado una conferencia de prensa donde denunciaba el asesinato de cuatro campesinos indígenas, claro, en Honduras. Obviamente estamos conmovidos también por la detención de Lula, ¿sí?, en Brasil y bueno, y las pretensiones de acá en la Argentina con, exactamente, Cristina, exactamente. Digo, pero es una historia de el eterno retorno. Arrancás con Sandino, Zapata, Gaitán en Colombia, digo, siempre la diferencia que con Europa. Por ejemplo, que en Europa fueron guerras interimperialistas. Y en América Latina son guerras de clase. Una clase con otra. Que haría imposible la acción del imperialismo, por ejemplo, si no contaran con los asociados locales. Digo, sería imposible. Así que, no sé, uno ve con esperanza todos estos movimientos, pero también le queda registrado ese posible retorno hacia el pasado que implica después volver a empezar. Todos se aman en secreto y a escondidas. No tienen tiempo, ni fotos, ni tardecitas, ni siquiera planes pueden tener. Sus caricias son desesperadas como las primeras y tristes como las últimas. Hoy, sin embargo, no. Con el grito en el cielo y los pies en la tierra, ella llora y nadie nunca lo sabe. Sentí de fogón en fogón. Ahí está, 16 horas 47 minutos y ahora nos metemos y le damos la bienvenida al señor Walter Marinio. ¿Qué tal, Walter? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bien, bien, estamos tranquilos, muy expectantes por todo lo que está pasando dentro de la fuerza propia. Me refiero expresamente al Frente Amplio, ¿no es cierto? Exactamente, por eso le estamos dando la bienvenida, porque vamos a estar hablando precisamente del Frente Amplio, porque, bueno, de acá a mayo, digamos, el Frente Amplio va a definir dos cosas. ¿Qué tipo de Frente Amplio quiere? Y las autoridades, sí, del Frente Amplio. Todas esas cosas van a estar de acá a mayo. De eso vamos a estar hablando a lo largo de distintos programas. Hoy hubo un plenario que, bueno, algunas cosas estamos recibiendo noticias en este momento. Señor Manuel Daluz. Sí, este plenario del día de hoy... En Montevideo. Sí, sí, el plenario del día de hoy en Montevideo, en la Huella de Sirenia, a las 9:30 de la mañana, comenzó... Definía tres cosas: las nuevas integraciones, la habilitación de los candidatos y lo del Tribunal de Ética sobre aquellos compañeros que no habían respetado la mayoría parlamentaria de la bancada del Frente. Yo no conozco todavía todas las resoluciones, pero bueno, en este sentido vale lo que usted planteó al principio, ¿no? A mí me parece que lo más importante, ¿qué tipo de Frente Amplio queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar? Con esto que decía antes el compañero Jorge, algunos de nosotros pensamos que no sabemos si esto no es el techo del progresismo, ¿está? Hasta acá podemos llegar y empiezan los ataques. Está claro que vienen por nosotros. No hay otra mirada posible, ¿sí? Yo diría que junto con lo de Lula, lo de Correa, lo de Maduro en Venezuela, está lo de Raúl Sendic en Uruguay, un posible candidato, pero que el trasfondo de todo eso son las empresas públicas, y no es casual que sea con ANCAP, que es la empresa que más factura de todo el Uruguay, ¿sí? Entonces, digo, acá nos jugamos todo. Esta fuerza política, a la cual nosotros integramos, debe de jugar otro papel. Debe de jugar otro papel. Eso está claro. ¿Sí? Así como está, tenemos un techo. Tenemos un techo y además, depende de la lucidez de los compañeros para llevar adelante el proyecto. Porque no nos vamos a descargar siempre que la derecha, que esto. Si la derecha hace su juego, te va a hacer bolsa si puede, pero nosotros no tenemos que abonarle el camino con nuestras propias errores. Exactamente, sí, eso es parte de lo que tenemos que tratar de mejorar. El señor Walter Marino. Sí, quería decir que, estando de acuerdo con todo esto, quería decir que hemos tenido, informarle a los compañeros y mandarles un saludo a los compañeros integrantes del Frente Amplio del Uruguay en la Argentina, que hemos estado reunidos, que días pasados, el miércoles más concretamente, tuvimos una reunión muy creativa, que fue muy productiva, mejor dicho, y en la cual este colectivo participó, no como colectivo en sí mismo, sino a través de uno de sus integrantes, pero y que además participaron grupos como representantes como del MPP, por ejemplo, y nosotros como integrantes de uno de los comités de base del Frente Amplio de la Argentina. Ahora, hay acuerdos acá en la Argentina de llevar posiciones solidarias, de tener una posición unificada y de fortalecer fundamentalmente esta herramienta que para nosotros es fundamental. Es una herramienta de liberación. ¿Qué quiere decir esto? No es un mensaje evangélico, sino político, de liberación nacional, en el sentido de que sigue siendo la herramienta del pueblo oriental, y creemos que también está al servicio del pueblo argentino, pero es del pueblo oriental para encontrar su propio camino. ¿Que tenemos dificultades? Sí, hay mucho. ¿Que se nos viene? También. Pero estamos confiados. Seguimos, quiero decirle a los compañeros, a todos los que conocemos personalmente, que nos han hablado y todo lo demás, que nosotros estamos trabajando y que queremos que se sumen los compañeros al trabajo, no solamente de los comités de base, sino en su propio partido, y que se arrimen al Frente Amplio y que nos pidan elementos que nosotros queremos tenerlo como para decirles, mire, el camino va a ser por acá. El Frente Amplio tiene que fortalecerse con el próximo Congreso de Mayo, porque eso es lo que va a ser la política para los próximos 4 años. La política de liberación del pueblo oriental a través de esa herramienta que es el Frente Amplio. El plenario aprobó a nivel nacional el ingreso de los grupos Casa Grande y del IR, ¿sí? Casa Grande es Constanza Moreira. Exactamente. Y IR es Macarena Gelma. Sí, como los referentes. Exacto, ¿no? Obviamente. Sí. Son ellos, sí. Y muchos más. Pero que una es senadora nacional y la otra es diputada. Exactamente. Y hay un saludo a los compañeros que trabajan acá por estos grupos. Sí, compañeros que los conocemos y que incluso han venido al programa, tengo entendido. Sí, ¿no? Sí. Exactamente. Yo quería hacer unos saludos un poco más locales y localistas, ¿sí? Más del grupo chico. Le mandamos un saludo a Héctor, ¿sí? Que se comunicó, a Jorge Alfaro, no sé si alguien lo conoce en esta mesa, a Estela Giaquinto le mandamos un saludo también, que nos mandó ahí saludos, a Carlos Eustaquio. Le mandamos un saludo grande. El emprendimiento gastronómico de la calle sí, Santa Fe. Exactamente. Sí, a Lito Fuentes también, a Lita, sí, de Monte Grande, ahí también le mandamos un saludo grande. Y a Miguel Espino, sí, que nos mandaron saludos por nuestro primer programa aquí en Radio Gráfica, así que queremos hacerle un saludo particular a ellos. Señor Jorge García. No, simplemente quería reiterar el saludo a Emilio Boyle, que debe estar bastante apenado por Peñarol, que es su cuadro de los amores. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Peñarol? No, no sé. Por eso debe estar preocupado, porque no se sabe qué pasó. Ah, bueno. Se sabe qué pasó. Está bien. Bueno, ¿usted tiene algo más con respecto al Frente Amplio? Sí, decir que, bueno... Vamos a hacer, o sea, este es el puntapié inicial de lo que hoy es el plenario. Obviamente va a ser un tema recurrente en los próximos programas aquí en De Fogón en Fogón, de lo que tenga que ver con las decisiones del Frente Amplio de Uruguay aquí en Argentina y obviamente lo que es el Frente Amplio. Que podemos dar también la página web de la audición. Digo, usted, creo que podemos, en la página web, creo que podemos incluso ir dando información durante la semana de todo lo que vaya ocurriendo de aquí a mayo, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, acá lo que vale la pena decir es que la Comisión Electoral del Frente Amplio ya hizo una avanzada en este año con nosotros. Estuvo el compañero Curbelo y seguramente vendrá en los próximos días. Y donde el Frente Amplio de Argentina, como siempre, se hará cargo de las elecciones aquí, donde los uruguayos pueden votar con el voto simultáneo. Y bueno, que nosotros también tendremos nuestros candidatos locales. Acá hay dos compañeros que han competido por ser delegados de la región. Y bueno, que estaremos trabajando en ese sentido. Ahí está, perfecto. Entonces vamos a estar, digamos, porque eso es importante, los uruguayos frente amplistas y los que se sientan identificados con el proyecto del Frente Amplio van a poder participar de las elecciones de autoridades del Frente Amplio aquí en Argentina. ¿Sí? Eso es importante recalcarlo y repetirlo y que cada uno sea transmisor de esta información. Obviamente vamos a estar informando aquí sobre los lugares de votación, donde se va a poder realizar, etcétera, etcétera, que todo lo que tenga que ver con la elección de las autoridades del Frente Amplio. Y obviamente, o sea, un Frente Amplio de cara a qué, ¿no? También va a ser la discusión para poder definir las autoridades. En este plenario se supone que se tenía que definir también los candidatos, ¿no? No sé si va a quedar, me parece que se pospuso esa decisión. Y sí, estaba complicado por el tema de las alianzas que cada uno de los candidatos estaba buscando. Lo que sí hubo es un fuerte apoyo a Raúl Sendic, sí, y una decisión de parte de acusar a los medios de desestabilizar. Además también hubo un apoyo fuerte al gobierno de Dilma y al expresidente Lula da Silva. Eso fue lo que aprobó el plenario en el día de hoy. Y nosotros nos estamos yendo, sí, estamos en el estribo de lo que es este primer programa aquí en Radio Gráfica. El agradecimiento, sí, a las autoridades aquí, el colectivo de Radio Gráfica, a todos por recibirnos, sí, nos sentimos muy a gusto en esta casa. Tenemos muchos amigos en común, así que bueno, para nosotros es un lujo. Esperemos estar a la altura de las circunstancias y bueno, es nuestro compromiso. Señor García, arranquemos la retirada. Hasta el sábado, queridos oyentes. Ahí está, señor Oscar Trinidad, ¿la pasó bien? Perfecto, perfecto. Corriendo un poco por afuera, por el pasillo, pero bien. Ahí está. Saludos, que tengan un buen fin de semana. Y cerrar la puerta. Ahí está. Señor Walter Mariño, seguramente lo estaremos invitando varias veces aquí al programa con el tema del Frente Amplio. Sí, va a haber mucha tela para cortar. Ahí está. Señor Manuel Daluz. Bueno, yo para despedirme le digo que se está jugando la quinta fecha. Empezó a las 4:30 de la tarde, Villa Teresa a Cerro. El campeonato hasta la cuarta, o sea que hasta la última, está con Plaza Colonia, que pelea el descenso, con 10 puntos, Peñarol y Nacional con 9. Ahí está. Que pasen bien. Impecable. Bueno, Plaza Colonia va primero, dice usted. Sí, sí. Ah, pero, está primero con 10 puntos. Ahí está, genial. Nos estamos yendo, nos estamos finalizando. Ahora quédense en Radio Gráfica porque llega a Lo Patria Grande, un homenaje a Hugo Chávez. Nos vamos. Chau. Buena semana. Cuídense. Radio Gráfica, FM 89.3, está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Miguel Gudiño, Antonio Panksic. Radio Gráfica, FM 89.3, tiene sus estudios y la planta transmisora en la avenida Regimiento de los Patricios, 1941, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Gráfica, FM 89.3.